huyendo de mi dueña. Aparta de ti el mal que te aflige, porque más que nunca yo te quiero. Otros te dirán lo que yo dije, pero nunca te darán amor sincero. ¡Gracias!